desde que mi niño empezó a ir a la colonia de vacaciones, sí, que está fresco. Así que pobre, va todos los días en malla y vuelve todos los días con la malla seca. No me gusta para nada ir a la colonia. Y lo vengo monitoreando muy de cerca, digamos. O sea, todos los días le pregunto, ¿y qué tal? No sé, pero bueno, estoy contento, contento. Así que, bueno. Mire usted. Yo no quiero decir que esto es porque la colonia a la que van es la del club News All Boys, pero... Ay, no, ahí van. Sí, sí, claro. Es un campo de concentración leproso. Primera hora, supóngase, confección de bandera rojinegra. Segunda hora, cánticos. Es menos. Tercera hora, barra brava 1, 2 y 3, no. Pero recuerdo haber aprendido a nadar, ¿no? En la colonia de vacaciones. Y bueno, nadar perrito. Pero algo se aprendía, ¿no? Y crawl también aprendimos. Sí, bastante bien. Yo no recuerdo mucho cómo es crawl, porque trato de hacerlo y repetirlo como nos había... Y le sale perrito. Y me sale una cosa, pero muy, muy despareja. No, no. ¿Viste está... gente que nada crawl y parece que está como ahogando? Sí, eso. Sin duda que provoca cierta satisfacción de que venimos nosotros reclamando desde hace tanto tiempo que estos lugares funcionaron como... fosas comunes donde se arrojaban los secuestrados, detenidos, desaparecidos de acá de Tucumán. Natalia Ariñez, integrante de Hijos Tucumán. Por otro lado, bueno, la satisfacción de saber que una familia va a poder cerrar este duelo y esta etapa. También pensar que en realidad esta etapa también se cierra para todos, ¿no? Pero como sociedad. Esto de las pruebas irrefutables, de lo material, de los cuerpos, lleva a que las defensas que en algún momento esgrimieron, como por ejemplo la defensa de Bussi en el juicio de que Rajas había sido liberado y en todo caso asesinado por sus compañeros porque lo calificaba de un buchón, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Sí, no, tengo manos libres porque estoy llena, veo que no tengo secretaria hoy que me ayude. ¿Se le fue la producción? ¿Qué pasó? No, y pasa que tengo que entrar al móvil en este momento porque si no me van a atropellar alguno de los dos colectivos y no tengo la llave del móvil. Quiero hacer, no una denuncia, no voy a hacer una botonaza diciendo que compré en el colectivo virome, lápiz y librón indeleble, más una virome de esas de gel, sí, ¿no? Y no anda ninguna. Nada. Ninguna le anda. Ah, mira. ¿Cuánto le costó? Todo 5. Era una buena opción, ¿no? Era. Para que ande. Por lo menos que ande el 50% de las cosas, ¿no? El Congreso de la Junta Nacional de la... O sea, y ahí, viste, tenés una virome. Yo soy de recolectar viromes. Porque son... También funcionan de manera comunitaria las viromes. Vos vas a tu lugar de trabajo y ahí quedó la virome. Y otro va a la tarde... Y se la lleva. Y se la lleva, y así. ¿Entendés? Hemos hablado, es como con los encendedores, más o menos. Es como... Exactamente. El tema de las facultades delegadas al Ejecutivo generalmente siempre generan polémica. Digo, acá en Rosario hay una polémica desatada por las facultades delegadas a Mónica Fein por el tema del aumento del boleto del transporte, un tema del que imagino estar al tanto. Y esto del delegarle al Ejecutivo Nacional la potestad para modificar el mínimo no imponible de ganancias, en el caso de la oposición también genera resistencia. Juan Carlos Abalza, diputado nacional de la provincia de Santa Fe, recientemente ingresado, digamos. Normalmente la posición de los núcleos parlamentarios es a resistirse sobre las potestades que constitucionalmente corresponden al Parlamento, y el Parlamento Nacional, de acuerdo a la Constitución Nacional, es uno de los poderes de la República. Y la verdad que cuando nosotros le menguamos las potestades, estamos menguando las potestades de uno de los poderes que equilibran la existencia del Ejecutivo. Con esto quiere decir que acá Mónica Fein está menguando poderes al Consejo, ¿no? La verdad que a veces no sé si son aplicables las cosas en general. Creo que a veces situaciones son diferentes y creo que eso tenemos que resolverlo cada uno en el área en donde está. Te agradezco de todas maneras que me lleves a tierra y me sitúes en Rosario de nuevo. Claro. La verdad que a veces acá uno no sabe dónde está cuando pasa muchas horas acá adentro. está proponiendo hacer balances. Pero todavía no balance, hay que hacer ya balance, ¿no? Yo lo propongo, el balance es intravenoso. No, pero uno puede decir, bueno, no, me hago la que no hago balance o viene solo, usted dice. No, alguien podría llegar a decirlo, no usted. Esto no está claro. No le queda otra que hacer balance. ¿En serio me dice? Sí, usted es tipo Sócrates. Guillermo, a lo mejor se pasa un poco el tonto. ¿Qué me dice? Que puede, hasta el 15 de enero puedo más o menos hacer la plancha. Usted no tiene tanto cerebro como Vanina. Ah, está bien. No, está claro. Se llama Bebe Bibliomóvil. ¿Cómo es Bebe Bibliomóvil? Bebe Bibliomóvil. No me sale la palabra. Me sale parecido a Azueta Administrativo. Azueta Administrativo. Ay, ¿qué me cuentas de la Azueta Administrativo? A lo largo de la carrera. La juventud, ¿no? No, al contrario. Desde que mi niño empezó a ir a la colonia de vacaciones, sí. Que está fresco. Yo no quiero decir que esto es porque la colonia a la que van es la del club News All Boys, pero...